no hay sistema previsional que se pueda sostener solo con el aporte de los trabajadores, porque estamos en relación más o menos 2-1, o sea, 2 activos por 1 pasivo. Bien, después sigo con este documento de la CGT Zona Atlántica, muy interesante. Me dicen que estamos en comunicación con Pablo Barreno, del Citrajur. Ya lo habíamos adelantado, se anuncia para mañana dos charlas debate, con la presencia de Víctor Mendivil y Matías Cremonte, sobre violencia institucional a nuestro Estado de Derecho. Pablo Barreno, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. Bien, Pablo, mañana se hace esta actividad, entonces, 18 horas, en la sede de ustedes, el Citrajur, ¿no? Exactamente, así es, digamos, esta actividad surge de un encuentro con compañeros de ATE y demás sindicatos. Se destaca, digamos, la participación, digamos, de la UNTER, la CETA Autónoma, la CETA de los Trabajadores, de ATE, de los compañeros docentes de ADURN y ADUNC, y del Consejo de Ser Indígena también, en relación a un tema que nos preocupa mucho, que tiene que ver con, digamos, con la violencia institucional a nuestro Estado de Derecho, en principio por todo lo que está pasando en el país, y focalizado también en las cuestiones que suceden, digamos, también en el medio local, en relación a lo que sucedió también con el intento de archivo, digamos, de la causa por vejaciones a Aldo Capretti en relación a su detención en el marco de la protesta por el mega endeudamiento de Plan Castelo. Claro, y el hecho más destacado obviamente últimamente tiene que ver con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, seguramente, ¿no? Por supuesto, es por eso que, digamos, intentamos contactarnos con un compañero, digamos, judicial, que ha sido inclusive secretario general de la Federación Judicial Argentina y que hoy está militando como copresidente de la Comisión por la Memoria, que es el compañero Víctor Mendivil, con el acompañamiento del compañero Matías Cremonte, que es, digamos, coordinador del equipo jurídico de ATE y a su vez presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, con lo cual entendemos que la charla, digamos, más allá del tema, que no solo porque está en boga, sino porque nosotros creemos fervientemente en los derechos civiles y sobre todo en los derechos humanos, y en cómo, digamos, un sindicato y cómo en realidad el pueblo trabajador debe militar, estas situaciones, sí me parece que además es convocante por las figuras, ¿no?, que vienen. Uh-huh, claro que sí. Pablo, ¿podría considerarse también violencia institucional al Estado de Derecho la violación de los derechos laborales? Estaba pensando, por ejemplo, este nuevo manual que le quieren imponer a los porteros en las escuelas, inclusive lo que ha pasado con ustedes, los judiciales, ¿no?, que el maltratado con este tema de la reforma laboral, ¿no es violencia institucional también eso? Totalmente, es por eso que digamos que parte de esa estrategia que monta el Estado tiene que ver con intentar imponer o intentar poner visiones bastante sesgadas, y por otro lado, intentar, digamos, a todo el que protesta o a todas las personas que salen a defender los derechos, intentar estigmatizarlo y, digamos, buscar también excusas para criminalizar la protesta. Esta es una cuestión que seguramente se va a tratar, digamos, de cómo cuando eventualmente se intenta estigmatizar a todos los dirigentes gremiales o a los compañeros que les toca estar en representación de otros en los sindicatos o en los movimientos sociales, el Poder Judicial siempre busca una excusa como para poder seguir criminalizando la protesta y ya no tiene ningún reparo en decirlo públicamente. Ajá. Bien, vivimos momentos complicados, ¿no?, en todo el país. Este intento de instalar a rajatabla el neoliberalismo los lleva obviamente a violar todas estas normas. En ese sentido te pregunto, porque veo, bueno, toda la convocatoria está hecha por organizaciones sociales cercanas a la CTA, como el CAI, por ejemplo, y veo que están las dos CTA, veo que está ATE. Ahora, digo, una apertura hacia otros gremios. Acá estábamos leyendo recién, Pablo, el comunicado interesante que sacó la CGT Zona Atlántica, que seguramente vos lo debes conocer, en las últimas horas. Digo, ¿qué posibilidades de articular, digo, con gremios de la CGT hay para avanzar en estos temas acá en la zona? Sí, en principio todas, digamos. No tenemos que olvidarnos que en definitiva la mayor movilización de los últimos 25 años fue realizada en conjunto, digamos, por las organizaciones de la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la CGT. Es cierto que por ahí algunas definiciones, digamos, requieren un nivel de madurez un poco más compleja, pero eventualmente nosotros vamos y tenemos la obligación como dirigente de militar la unidad de los trabajadores. Que no solo quede en un... que plantear que la unidad de los trabajadores no solo tiene que quedar en un canto, digamos, que siempre se realiza, sino por sobre todas las cosas intentar construirlo con base sólida. Nosotros vamos a intentar comunicarnos con los compañeros para que puedan participar, digamos, de algo que en definitiva la estigmatización de los dirigentes gremiales y, digamos, y esta violación al Estado de Derecho nos afecten a todos como sociedad. Buenísimo. Bien, Pablo, gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor, un saludo a todo el pueblo trabajador y un gran abrazo para ustedes. Bueno, gracias, muy amable. Pablo Barreno.